Pasa una primavera otoñal en una Málaga, principio y fin del Mediterráneo, cuando las olas suavemente acarician la arena de tu piel, cuando al fin pueda haber una aventura, únete a Onda Solidaria. Únete a Gili Mojili en Onda 107.3. Esta noche va a ser una noche política, va a ser una noche de encuentro entre dos rivales de derecha. Extraño en este programa, pero sí apetecible. Vamos a hablar con Jesús Pérez Lanzac, que es un hombre que está doctorado en Derecho, presidente del Ateneo de Málaga cuando aún estaba en la Plaza del Obispo y la policía lo investigaba al Ateneo, y que se presenta por Ciudadanos. Después tendremos a Joaquín Ramírez, que se presenta en segundo lugar por primera vez por el Partido Popular, presidente del mismo, rival de Javier Arenas, pero eso no los contará él. Vamos a hablar con Jesús Pérez Lanzac en estos momentos. Don Jesús Pérez Lanzac, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Guillermo. Usted se presenta al Senado con la intención, con la fuerza de acabar con el Senado. Sí, le explico, Guillermo. Yo me presento por el Partido Ciudadanos al Senado de español con la idea de cerrar el Senado. ¿Por qué? Porque creemos que el Senado o es una Cámara Territorial Operativa o es mejor tenerlo cerrado, porque se ha convertido en un cementerio de elefantes. Todos los políticos ya caducos pues van a parar al Senado. Y es un, si lo cerramos, es un ahorro de dinero y un ahorro de tiempo. Por eso nos presentamos al Senado con la intención de cerrarlo. Así es, Guillermo. ¿De cuánto dinero hablamos aproximadamente? ¿De dinero? Sí. Pues mira, calcula que son 261 senadores con un coste entre salario y gastos de seguridad social y gastos complementarios, pues estamos hablando pues de unos tres, bueno, mantenimiento del Senado, viajes y tal, estamos hablando de unos 5 millones de euros. Más exactamente. Más alto lo diría yo, ¿no? Bueno, en cuanto que el mantenimiento, claro, de salarios y sueldos, ugiere, pues, a unos 100.000, calculo, pues sí, uno más alto. Exactamente, no te lo puedo decir la cifra, pero yo calculo que eso de lo que es de salario, calcula 261 senadores, a una razón de unos 4.000 de sueldo al mes, serían unos 50.000. Más viajes, más dieta, más, ¿no?, seguridad social. Más seguridad, pues estamos social. Hablando, sí, estamos hablando de unos 27 millones de euros. Sí, claro, más tabletas, más iPhone, más. Sí. En algunos casos, más querida en Canarias. Sí. Un viaje de ida y vuelta. De ida y vuelta. ¿Ciudadano está en la política de derecha o está en la política de izquierda? Esa pregunta es una pregunta recurrente cuando se habla de Ciudadanos. Nosotros somos más bien liberales y con política social. Es decir, somos social liberales. Entonces, el liberalismo es anterior a la división de izquierda y derecha. Nosotros vamos por una democracia radical. Y la democracia radical nos reclamamos de John Locke, Stuart Mill. Sí. De teóricos del liberales que son anterior a la izquierda y la derecha, e incluso de la Constitución de la Pepa, 1812. Ese es, digamos, entonces son de izquierda o de derecha, somos de democracia radical, porque no creemos que la izquierda y la derecha al final acaban en el mismo consejo de administración de Telefónica o de Iberdrola o de una gran multinacional. No me hable de Iberdrola, que gana 6 millones de euros al año el gachó de la coba, que diríamos en Málaga. Pero, don Jesús, usted que ha sido presidente del Ateneo, que ha sido presidente del Club Liberal o secretario del Club Liberal de Málaga con don José García Castillo, usted que lleva una trayectoria impoluta, ¿por qué ahora, a los 62 años, usted intenta entrar o usted intenta destruir el Senado? Bueno, yo lo que como yo y muchas personas más, entendemos que en la democracia, si fue interesante la época de la transición, el año 76 al 78, el bipartidismo ha agotado el régimen, ¿no? Digamos que hemos tenido un régimen que está dominado por el bipartidismo. Entonces los partidos políticos son los que realmente ponen jueces, quitan jueces, ponen organismos, quitan organismos, y hemos llegado a un nivel de corrupción donde hay que acabar con el bipartidismo. Entonces, digamos, yo podía estar tranquilo, pero hemos decidido participar en política para renovar y regenerar la democracia que tenemos. Nosotros le llamamos un cambio sensato. Es sensato, porque no queremos tampoco hacer una ruptura radical, pero sí es un cambio profundo. Queremos transformar la ley electoral, queremos, como digo, quitar el Senado, quitar el Consejo de Poder Judicial para que los jueces no estén mangoneados por los políticos. Es decir, queremos hacer un cambio radical. ¿Y usted cómo ve el apoyo de su partido a la señora presidenta del PSOE en Andalucía? Bueno, sabemos que es contradictorio. Sabemos que es contradictorio. Porque Susana Díaz, digamos, en esta época de gobierno, después de dar a luz a un niño o una niña, la verdad no lo sé, ¿no? Pero vamos, después de dar a luz y tal, estamos... ¿Perdona? Que tampoco me interesa lo que haya sido, vamos. Bueno, no, pero quiero decir que es un gobierno inédito. Realmente no ha hecho... yo creo que el Partido Socialista no tiene un proyecto para Andalucía. Entonces nosotros tenemos 9 diputados, de 109, o sea, hay 9. Sí. Diputados de Ciudadanos. Pues con estos 9 diputados estamos haciendo cambiar la política andaluza, lo que no ha conseguido el PP, por ejemplo, durante 30 años. El PP es verdad que ganó estas elecciones, no, las anteriores las ganó, pero no fue capaz de gobernar Andalucía, no tuvo un proyecto para Andalucía. Y nosotros hemos conseguido muy poco tiempo, pues que Chávez, Griñán, Vieira dimitan como políticos al estar implicados y estar imputados en procedimientos judiciales. Yo creo que eso es importante. Yo creo que Ciudadanos no está gobernando, pero sí ha apoyado la investidura de Susana Díaz. Ahora queremos ver en los presupuestos de Andalucía, que se están debatiendo ahora en el Parlamento andaluz, a ver si es cierto que Susana Díaz, el gobierno del Partido Socialista, está cambiando y quiere cambiar Andalucía. Por ejemplo, bajando los impuestos de sucesiones, bajando el impuesto de IRPF e implementando un programa de ayudas realmente efectivas para las situaciones de exclusión social o situaciones como la dependencia. Queremos ver, ahora le toca jugar al gobierno de Andalucía. Y hasta la fecha está inédito, está en blanco. Por eso le digo que hasta ahora Ciudadanos, con el apoyo al gobierno de Susana Díaz, no ha conseguido actualmente nada para los ciudadanos. Bueno, hemos conseguido bajar el IRPF, esto es una promesa, ¿no? Habrá que verlo en los presupuestos. Bajar el IRPF, hemos conseguido que en el momento que haya algún imputado en el gobierno de la Junta de Andalucía o en la administración andaluza, que cese inmediatamente. Y realmente estamos apoyando y hemos apoyado el gobierno de la investidura de Susana, del gobierno de Susana Díaz, del Partido Socialista. No hemos conseguido gran cosa, a mí me parece que con 9 diputados ya está bien, pero vamos a insistir para ver si efectivamente las políticas sociales que dice defender el gobierno andaluz la va a implementar realmente. Porque eso está por ver, ¿no? Digamos que la ayuda a la dependencia, aquí ha habido recortes por un tubo y el primero que ha recortado ha sido el gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Y ahora le toca jugar. Don Jesús, aquí en Andalucía hay 800.000 personas que ganan 366,95 € al mes. ¿Usted se cree que con eso se puede vivir? No, yo creo que no. Yo creo que es una situación donde realmente no existe un futuro para muchos jóvenes, no, el presente para muchas personas es muy duro, y creo que el gobierno andaluz tiene que servir no para llevarse el dinero, sino para ayudar, para que la gente pueda desarrollar una actividad y pueda desarrollar lo que es una bienestar público. Para eso necesita que el gobierno andaluz apoye a la gente. Con las pensiones de la ayuda no contributiva, con limosnas, no vamos a llegar a morir. Con las limosnas, que no son pensiones, son limosnas. Son limosnas. Usted, de acuerdo, ustedes se cargan en el Senado. Ciudadano ahorra 50, 60, 70 millones de euros al año. ¿Ciudadano está dispuesto a emplear en el sistema agrícola, por ejemplo, en los cítricos que tan denostados están últimamente en la región andaluza, que no tienen apoyo por ningún lado, delante de Europa? Bueno, por lo hombre, yo lo que entiendo es que efectivamente ese ahorro que se hace en las administraciones del Estado debe de ir para gente que realmente quiera desarrollar una actividad que sea productiva. Por ejemplo, me ha dicho usted el tema de los cítricos. Bueno, generalmente ha habido una... En Málaga ha sido una región, la cuenca del Guadalhorce, donde ha sido muy activa en cítricos, pero no hemos sido capaces de mantener una exportación de los cítricos y de un cultivo ecológico que existe y que está muy bien considerado en Europa. No hemos logrado mantener una actividad de exportación continua. Sin embargo, en temas agrícolas, como los temas de cultivos subtropicales de toda la costa, de Málaga, de Nerja, Torrox, ahí se mantienen una serie de cultivos intensivos, y se exporta directamente a Hamburgo, a París, este tipo de riqueza. Con ese ahorro yo creo que debíamos de implementar ese tipo de actividad y ese tipo de riqueza. Para eso, soy sincero, tenemos que contar también con unos empresarios que sean realmente empresarios, no que sean gente que quiera conseguir una ayuda y luego cerrar la empresa. No, queremos empresarios que duren varias generaciones, porque eso es lo que crea riqueza. Don Jesús, ¿qué opina usted sobre la nueva ley sobre las plantaciones solares del ministro Soria, que Dios los tenga en su gloria, de las pantallas solares y de los plasmas solares existentes? Bueno, yo creo que, vamos a ver, hay dos cuestiones. La primera es que en España el que existan plantas fotovoltaicas y plantas de energía solar, eso es algo, si tenemos algunas riquezas, el sol debería de extenderse por todas partes. Sin embargo, el sistema está en manos de un oligopolio. Yo que le he dicho que tiendo al liberalismo, los liberales no somos tontos. Es decir, vamos en contra de los oligopolios, que sea un grupo de empresas los que controlen todo el mercado. Eso no puede ser. Entonces, no hemos visto que incluso para una casa en el campo, ¿no?, que diga, bueno, yo me voy a poner mi energía propia solar. El gobierno ha pretendido que no sea para autoconsumo, sino que vaya a la red general y luego y le compre eso. Y eso me parece a mí una salvajada. Han puesto el límite en 10 kilovatios. Pero bueno, ¿por qué no extender toda la energía solar, que somos ricos en España? ¿Por qué no dejar que la gente haga sus propias instalaciones fotovoltaicas o de energía solar? Yo, porque ahí existe un oligopolio, que son los mismos de siempre, que controlan y quieren mantener, por ejemplo, pues todas las centrales nucleares o las centrales de ciclo combinado de combustible, o quieren mantener la energía del carbón, con un carbón que está obsoleto, ¿no?, que son las centrales que funcionan a base del carbón asturiano. Entonces quieren compensar una cosa con otra y seguir mandando. La opinión nuestra es que se debería de liberalizar, en el sentido de que cualquier ciudadano pueda tener sus propias instalaciones de energía eléctrica y su consumo. Don Jesús, manténgase usted a la escucha, vamos a meterle una ráfaga de música y continuamos con usted, por favor. De acuerdo. Muy amable, muchas gracias. Usted, que es un malagueño de pro, demostrado presidente del Ateneo, del Círculo Liberal, que se reúne los jueves en el Pimpin con don José Castilla Pérez, antiguo concejal de deporte y fiestas de Málaga, con don Cayetano entre la Rabasa. ¿Qué piensa usted de la situación de los Baños del Carmen, futuro senador? Bueno, lo de los Baños del Carmen es increíble. Tres administraciones entretenidas llevando una cuestión que se puede solucionar y que se debe de solucionar, y no se ponen de acuerdo, porque aquí en España tenemos la convicción, o las administraciones tienen la convicción de que son dueñas de las administraciones. O sea, aquí una dirección general, el director general cree que es dueño de la dirección general. Y resulta que eso está al servicio de los ciudadanos. Tiene que ser al servicio de los ciudadanos, tienen que ponerse de acuerdo y dar una solución a los Baños del Carmen. En vez de la solución, que hay varias, ¿no? Hay una solución de hacer un hotel, luego hay una solución de mantener solamente el restaurante y lo demás darlo a lo público. Lo que quiere realmente la asociación de vecinos, yo que utilizo mucho toda esa zona porque soy también vecino de Pedregalejo, pues lo que queremos es mantener el espacio público, todo lo que está lo vocalizo, arreglarlo, el tema de lo que es el restaurante, dar instalaciones públicas, dejarlo para instalaciones públicas, y a mí no me importa que la propiedad privada tire para adelante con el balneario, pero tiene que haber unos espigones de costas para defender esa zona. Y yo creo que eso está ya muy estudiado y no puede haber esta lucha entre el ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Obras Públicas de Costas, ¿no? Son tres administraciones que están entreteniendo un asunto que tiene una solución fácil. Y todos sabemos que los Baños del Carmen, pues es muy apetecible y muy agradable pasear y estar en los Baños del Carmen. Esa es mi opinión. Yo creo que deberían llegar a un acuerdo rápido las tres administraciones. Futuro senador, ¿qué opina usted de la repoblación del centro de Málaga y cómo se podría hacer dentro de Ciudadanos? La repoblación, el tema de la de que no se quede... Hombre, me alegra que me diga futuro senador, eso desde luego, ¿no? Vamos a ver el resultado de las elecciones. Pero creo que se refiere a que los centros históricos general en todas las ciudades se quedan despoblados. ¿Cómo atraer a población joven? Yo creo que con políticas de rehabilitación de vivienda donde se puedan reutilizar y admitir a gente joven, no solamente para vivir, incluso para trabajar. Hoy día con la informática mucha gente puede trabajar en su casa, ¿no? Y gente joven puede tener acceso a redes sociales y a actividades a través de internet y de la red desde su propia casa. Deberíamos de traer población al centro histórico. Pero eso lo está haciendo su grupo municipal dentro del Ayuntamiento Malacita, ¿no, don Jesús? La verdad es que el grupo municipal, volvemos a decir, de 31 concejales tenemos de hecho dos, son tres, uno de ellos está en la Diputación, son dos concejales, de 31, o sea, no llegamos ni al 10%. Sí, pero el que le ha dado a Pedro Aparicio la alcaldía. A Paco de la Torre. Es que me he ido porque cuando usted era teniente alcalde con Pedro Aparicio, que lo fue, y además lo hizo muy bien. Muchas gracias. Con Muchas Paco gracias. De la Torre le ha dado la alcaldía, vamos. Sí, el ciudadano ha apoyado también la investidura a Francisco de la Torre, a Paco de la Torre, pero efectivamente, en política de vivienda se le ha dado lo que llamamos en Andalucía, se entiende, un cuartel. O sea, se ha hecho un pacto de investidura y se le ha dado cuartel hasta final de año. En final de año hay que cambiar los directores de distritos, tienen que ser funcionarios y hay que dejar de politizar muchas funciones del ayuntamiento. Yo creo que ahí el grupo municipal está muy fuerte y está manteniendo una buena línea. Respecto a la política de rehabilitación de viviendas en el centro de la ciudad, quitando las ayudas, se ha implementado poco. Yo estoy pensando en los barrios como de la zona de San Francisco, de calle Carretería, la misma casa de Cánova del Castillo que está abandonada. Es una vergüenza, pena, ¿no? Eso es una vergüenza. Niño la gente, oye usted, pero Cánova del Castillo no nació en Málaga, no era malagueño, pues sí. Claro, pues sí, pero bueno. Nada, igual, entonces se gasta el dinero en otras cosas en vez de ese tipo de historias. Sí, o la protección de la casa invisible, por ejemplo. Claro, entonces yo creo que sí es bueno traer a gente joven que desarrolle sus actividades en el centro histórico. Yo creo que eso es lo que mantiene, porque ahora mismo es como de cartón piedra, muchos restaurantes, pero sí, parece que estamos en una ciudad temática, ¿verdad? Hoy cuando tomábamos una copa junto, don Jesús, veíamos como una ciudad que era una ciudad temática, ¿no? De restaurantes y de bares y poco sí, más. De fachada, pero fachada. Población, población poca. Ninguna, guiris. Y yo creo que quien hace la ciudad es la gente. Si un edificio está habitado, ese edificio se mantiene, se rehabilita, se pinta. Lo otro es una actividad que no está mal, pero bueno, yo creo que hay que pensar también en la gente. Y no solamente, y traer gente de la periferia, gente joven sobre todo, porque yo pienso en gente joven, familias jóvenes, que son los que hacen realmente la ciudad. Y todavía tenemos la escuela allí, que es la misma plaza de la Constitución, al lado de la sociedad económica. La normal. Los niños, es lo normal, pero yo veo efectivamente que son pocos niños. Sí, no hay niños en la normal, hay 30 niños como mucho. Una saliendo cosa residual, cuando, ¿verdad? Una cosa cuando residual. Nosotros éramos jóvenes veíamos de allí salir 300 niños. Pero bueno. Sí, porque la gente vivía en el centro, vivíamos en el centro. Y entonces tenía esa vida que da la vida a la ciudad. Hoy día es pues fachada, mucho turismo, mucho eso. No, pero es que ni el PP ni el PSOE han sabido atraer, ni los ayuntamientos del PP ni del PSOE han sabido atraer a la población al centro. Sí, yo creo quedan que sí, eso ha sido un fallo histórico personas, de la ciudad. Bueno, no sé cuál será el censo que hay en el centro, pero vamos, no creo que llegue a 300 personas, don Jesús. Bueno, hay... Y todos muy mayores. El tema electoral, claro, entendiendo lo que es solamente calle Álamos, carretería, claro, Puerta calle del Mar, lo que es realmente... Eso es muy pocas personas. Hay muchos apartamentos turísticos, eso sí, hay actividad de ese tipo... Pero lo que es población residente, es el que vaya a comprar, o que vaya, no sé, al mercado, que tenga su propio espacio, ¿no? Eso es muy poco, muy poca gente. Y cada vez menos, porque yo tengo el despacho en el centro y hay vecinos que los pobres tienen mayor de edad y van quedando cada vez menos vecinos. Claro, entonces, se mueren. Echamos normal, de menos gente de joven. Sí. Y echamos de, yo creo que se echa de menos a gente joven que vuelva claro, a repoblar el centro. Habría que ocupar el centro. Yo creo que tendríamos que tenerlo antisistema, tendríamos que ocupar el centro. Don Jesús, bueno, siempre que sea un antisistema, que además ayude a poner aquello guapo, que lo claro, pinte. Claro, que lo pinte, que lo arregle, pues mire usted qué bien. Pues, da vida, ¿no? Eso, usted está de acuerdo con ello, ¿no? Bueno, no estoy en desacuerdo. Yo quiero siempre que sea una actividad humana, que digo que yo ocupo esto, pero lo voy a dejar en condiciones, lo voy a dejar limpio. También se puede llegar a acuerdos, ¿no? Tubería, digamos, con la propiedad. ¿Estaría usted de acuerdo en un momento políticamente de que la juventud, yo ni usted ni yo vamos a ocupar el centro porque somos ya muy mayores, pero vamos, que la juventud ocupara el centro? Si es para hacer cosas positivas, yo sí. Si es para realmente decir, mira, vamos a dejar esto guapo, vamos a desarrollar una serie de actividades productivas y vamos a colaborar con la población residente para que se mantenga la... Yo creo, ¿por qué no? ¿No? Eso se ha hecho en otras ciudades en Europa. En Berlín, por ejemplo. En Berlín tiene una actividad tremenda, ¿no? En Berlín hay una actividad de ocupa fuerte. Don Jesús Prelanza, que se presenta al Senado por Ciudadanos. Esperamos que tenga usted tanto éxito como lo tuvo de teniente alcalde con Pedro Aparicio y como lo tuvo usted de presidente del Ateneo cuando todavía la política y social nos acusaba en la Plaza del Obispo. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por su tiempo y por su experiencia política. Muchas gracias a vosotros y os deseo la misma suerte. Muchas gracias. Un abrazo. A murder of lawyers in overcoats. A murder of lawyers in overcoats. A murder of lawyers in overcoats. A murder of lawyers in overcoats. The music has stolen my language. Them emus cast holes in my land gauge. The mimes is cajoling my lanta cage. Thermometers catch cold, my lungs ache. Their moms either fetch or elongate. the long eight. Their bombs away strip pork a lack each. I am the cat that bends her jacket pocket. A blood slugs in vain through the body of the immaterial witness. And the cat that bends your jacket pocket. A plug slugs in vain through the body of the immaterial witness. Don Joaquín Ramírez, buenas noches. El mismo, buenas noches, Guillermo. Me alegro de oírlo. Igualmente. Usted se presenta en segundo en lista por el Partido Popular a Málaga. Usted que ha sido un hombre de política, un hombre que ha sido presidente del Partido Popular en Málaga, que usted aglutinó un partido que estaba diseminado. Usted que ha sido diputado por la Asamblea Andaluza, usted que lleva dos legislaturas, si no me olvido, de senador, ¿usted cree que el Partido Popular en estas elecciones y en Málaga, no su figura, no su personalidad, que sí está asegurada, sino el partido como ente político, tiene fuerza como para llevar esta nueva legislatura? Hombre, yo creo que el Partido Popular de Málaga es un partido con muchísimos militantes, un partido con mucha fuerza, con mucha representación municipal, y sinceramente creo que es la primera fuerza política de la provincia de Málaga y tiene vigor para volver a ganar estas elecciones en la provincia. ¿Pero eso se le debe algo a usted? Hombre, cada uno pone su granito de arena. Yo, honestamente, pues he puesto todos los que he podido y sobre todo lo que intenté en su día y lo que intento cada día es que los partidos políticos no sean algo jerarquizado y que va de arriba abajo, sino todo lo contrario, que sean los militantes, los simpatizantes, los que decidan cuáles son las líneas a seguir y, en fin, la naturalidad, la normalidad y la modernidad, que yo creo que son los caminos que nos llevan hacia la libertad. Por desgracia, el Partido Popular ha sido un partido que está salteado de corrupciones en la Comunidad Valenciana. Bueno, inclusive ahora la alcaldesa de Jerez, inclusive. ¿A usted lo ha investigado en varias ocasiones, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, yéndose de rosita porque no tenía absolutamente nada que encontrarle y eso le honra en su calidad de senador y de político? Bueno, Guillermo, yo creo que lo peor de la democracia española en estos 30 y tantos años es sin duda ninguna la corrupción. Yo creo que todo lo demás pues son defectos, errores, cosas de los seres humanos, pero la corrupción es absolutamente imperdonable. Y la verdad es que sí, que el Partido Popular ha visto cómo se ha salpicado de episodios de corrupción que son verdaderamente vergonzosos. Yo pues he intentado pues en fin ser normal y por supuesto no corromperme, que me parece que es lo que hemos mamado algunos, la mayoría, y es lo que debemos hacer tanto en la vida pública como en la vida privada. ¿El senador cómo se acerca al pueblo? ¿Cuál es la figura del senador acercándose al pueblo? Bueno, yo muchas veces, cuando oigo decir, algunas veces a un político decir, hay que acercarse a la gente, yo siempre me pregunto, bueno, pero ¿este dónde se había ido? Porque yo creo que no hay que acercarse a ninguna parte, hay que seguir siendo lo que uno es y seguir formando parte del pueblo. Porque en el momento que deja uno de ser parte del pueblo, en el momento que uno se convierte o se cree que forma parte de una élite, pues ha perdido todo el sentido la figura representativa que tiene como cargo público de la ciudadanía. Así que yo es que no es que me acerque, yo procuro hacer mi vida normal y estar entremetido en el pueblo, porque no soy más que ellos ni más que ningún otro, soy uno más. Eso indiscutiblemente es reconocido por mi parte, porque cuando hemos pegado un paseo por Calle Lario, usted es múltiples veces saludado por ingente cantidades de personas. O sea, que eso... Pero es que pasearse contigo, Guillermo, siempre es un placer, esa es la verdad. Muchísimas gracias. Hemos hablado mucho y hemos cambiado muchas impresiones y yo he aprendido mucho. Muchísimas gracias, don Joaquín. En el sentido político de la palabra, ¿el senador para qué sirve? El senador es exactamente igual que un diputado. En nuestro país es que somos así, nosotros los españoles somos muy tortuosos para todo, ¿no? El senador hace el mismo trabajo que un diputado, es una cámara que tiene pues un origen occidental, no hay ningún problema en el Senado francés, que tiene la misma función que el Senado español y que tiene además la particularidad de ser una cámara de segunda lectura también, igual que lo es en este caso el Senado español. Y lo que hacemos es recibir las leyes que nos pasa el Congreso, estudiarlas de nuevo, atender a lo que la sociedad dice de esa ley una vez que la ha visto andando, pues la sociedad tiene mucho que decir y dice, oye, no me gusta nada el artículo 44, ¿no? Y entonces en el Senado, pues de una manera más reposada, después de que ya se haya discutido y debatido ese proyecto de ley, pues la vuelve a modificar. Y una vez hecho ese trabajo, que es un trabajo largo y normal, exactamente igual que se hace en el Congreso, con interesantes intervenciones de todos los grupos políticos, se devuelve al Congreso. Pero como el Congreso tiene la facultad de poder volver a cambiar lo que nosotros decidimos en el Senado, pues alguno ha decidido que el Senado no sirve para nada. Pero la verdad es que si no sirve para nada el Senado, tampoco lo haría el Congreso. El Senado, igual que el Congreso, trabajan, elaboran la ley y controlan la acción del Gobierno, que son las funciones que tiene el Poder Legislativo en cualquier país del mundo. Anteriormente a usted hemos entrevistado a Jesús Pérez Lanzá, que va por Ciudadanos. Sí. Chubi. Abogado igual, Chubi, para nosotros, para ti, para mí. Exactamente. Chubi, presidente del Ateneo, teniente alcalde con Pedro Aparicio. En fin, una trayectoria política. Un buen tipo. Sí, Jesús es excelente. Bueno, comparable contigo, no, en una balanza seguro que uno no cae más que otro. Pero ellos quieren, Ciudadanos quieren cargarse el Senado. Bueno, a mí me parece respetable como cualquier opinión, pero yo creo que a veces Ciudadanos también, en su representación de su comunicación política, pues a veces quieren dar la razón pues a lo que es, de alguna manera, una opinión pública extendida. Y yo creo que sencillamente eso. No creo que sea otro motivo, no creo que hayan analizado a fondo qué es el Senado y para qué sirve y en qué consiste su actividad. Es más, creo que realmente no lo saben. Y por eso pues es fácil decir algo que, bueno, que está en la calle, después de los momentos de crisis que hemos tenido, la crisis, la corrupción, las necesidades sociales, pues todo eso hace que decir me cargo el Senado sea popular. Y yo creo que Ciudadanos, con todo el respeto, lo que intenta ahí es sencillamente ganarse un poquito de favor popular diciendo, mira, este sí, este va a decir las cosas, va a hacer las cosas bien de una vez y se carga el Senado. Y las diputaciones, pues muy bien. Pues yo creo que hay que analizar las cositas un poquito más a fondo y que no llevan razón. Pero mire usted, señor senador, usted ha sido presidente de Justicia, sí, en el Senado, de la Comisión de Justicia en el Senado. Usted ha hecho leyes en el Senado, sí, que están ahí, que no se pueden obviar. Pero cuando vemos a una señora o a un señor como Fábrega o Rita Barberá por el Senado, no olemos eso a lo que se decía siempre que era un cementerio de elefantes de Don Joaquín. Bueno, pues bien, yo creo que en cuanto a que haya personas en el Senado que han tenido cargos importantes y que lógicamente pues se han generado enemistades también, y en un momento determinado pues se diga, joder, ¿qué hace este aquí? Está Montilla, está... Montilla, claro, por supuesto, o sea, que no solamente del PP, sino del PSOE, o sea... Santich, que fue presidente de Baleares. Claro, por supuesto, también, o sea, que no... No, y algunos de Izquierda Unida también anduvo por allí, ¿no? Estuvo Chávez también, que... También estuvo Chávez, claro. Ese tipo de figuras están también en el Congreso, no están solamente en el Senado. O sea que quizá hay una tradición de que los expresidentes de comunidades vayan al Senado, pero otras figuras también importantes, también con algún tipo de queme ya, pues están en el Congreso. Tan cementerio de elefantes puede ser el Congreso como el Senado. O en cualquier caso, si un partido político tiene una decisión... Estuvo hasta el alcalde de Málaga, ¿no?, durante un tiempo, ¿no?, en el Senado. No fue al cementerio de elefantes, se fue porque ahí está en activo y no para. Ese fue, pues en fin, a llevar un poco la voz de los ayuntamientos al Senado. Él fue presidente de la Comisión de Asuntos Locales y lo que intentó de alguna manera es que la administración local no sea la perdedora en este reparto de competencias y de recursos que la democracia española viene haciendo en estos 30 años. Ahora que no escucha nadie, nada más que 6.000 personas. Sí. Ahora que estamos aquí en la intimidad. En la intimidad, Joaquín, como sí. Si estuviéramos tomando una cervecita en el oasis. Sí. Allí detrás de la Cruz Roja. Al lado de la Cruz Roja, sí. La Cruz Roja. Que ponían unas tablillas de lomo con manteca. La siguen poniendo, don Joaquín, lomo en manteca. La siguen poniendo, ahora que ir. Nosotros cuando salgamos de aquí creo que vamos a reponer fuerza. ¿Usted qué cree de... entre nosotros, ahora sí, que ya le digo que nada más que nos escucha 6.000 personas, sí. Este bajón que se le ha dado a mi querida amiga Celia Villalobo en Málaga, ¿no responde un poco a una renovación del Partido Popular de no ser tan mayor en su estructura ni en sus pensamientos? Bueno, yo creo que respecto de los pensamientos de Celia Villalobos nunca han sido muy antiguos, siempre han sido bastante modernas. Respecto de edades, yo creo que las edades no son lo que se tiene en cuenta en la política, ni debe tenerse. Ella es diputada desde el año 86, que fue... Muchos años ya, ¿no? Para chupar de la olla. Efectivamente, muchos años, pero yo creo que ha aportado muchísimo. Y respecto a esta decisión, que es una decisión que yo ni he tomado ni dejo de tomar, que es una decisión del partido, en la que han decidido que ella diera un paso atrás y tuviéramos un candidato, pues de alguna manera nuevo, ¿no?, que es el alcalde Estepona, que es un tipo pues muy brillante, tanto en su trayectoria profesional como en su corta carrera política. Bueno, pues me parece una decisión. No es conocido por nadie, don Joaquín. Bien, evidentemente es conocido por, digamos, entre comillas, una élite político-periodística que sí ha valorado mucho su trabajo. Luego, claro, es alcalde de Estepona y a lo mejor en vez de Málaga pues no le han visto demasiado, pero ahora le van a ver en esta campaña. Y en cualquier caso es un hombre de los 5 o 6 que hay en España que fue capaz de sacar la oposición, una oposición espectacular en la que sale uno como registrador, como notario y como abogado del Estado. Y claro, el tipo es... Hombre, claro, es fabuloso. Espectacular. Y luego como alcalde, pues no solamente ha ganado por mayoría absoluta ya 2 veces, sino que ha tenido un comportamiento increíble, eficacísimo, ejemplar desde el punto de vista personal y político, ¿no? Perdone, don Joaquín, entonces, bueno, voy a hacerle la última pregunta, ponemos una ráfaga de música y volvemos. Muy bien. ¿Usted se cree que la retirada de Javier Arena apoya un poco o mucho el Partido Popular en Andalucía? Bueno, yo creo que Javier Arena es senador por la Comunidad Autónoma y lo que ha hecho es no formar parte de la melee, que son siempre las candidaturas y la elaboración de las listas, pero sigue estando ahí, sigue siendo vicesecretario de Política Local y Autonómica, y sigue estando en el Senado. Apoyo al PP de Andalucía. Yo creo que él claramente ha dado un paso atrás para que el nuevo equipo que dirige Juanma Moreno pues tenga absoluta autonomía. No, perdón, don sentido, Joaquín, ¿no es cierto sí. que usted tuvo una pequeña inquina o revuelta con Javier Arena? No, yo no he tenido ninguna inquina ni revuelta con Javier Arena. O Javier Arena tengo, con usted, mejor dicho. Tampoco creo que haya tenido ninguna inquina con hubo un congreso en el cual usted se llevó los aplausos y Javier Arena, ¿no? Bueno, yo me llevé mis aplausos, Javier Arena se llevó los suyos. Yo era un congreso en el que me despedía como presidente y en cualquier caso, pues yo siempre he tenido buena amistad con Javier y siempre he valorado lo trabajador que es y lo buen político que es. Y luego quien más critica a Javier Arena y lo tilda de pesado y tal, pues es siempre el adversario de otras fuerzas políticas, ¿no? Que me parece muy respetable, pero bueno, parece un juicio interesado. Ponemos una ráfaga de música y continuamos, don Joaquín. Venga, venga. La política social del Partido Popular, ¿por dónde va, don Joaquín, usted que está dentro? Bueno, la política social del Partido Popular yo creo que ha aprendido muchísimo y formamos parte de una zona privilegiada de este mundo, Occidente, concretamente la Europa, donde los presupuestos públicos tienen al menos la mitad dedicado a asuntos y a bienestar social, ¿no? Eso no lo y en ese aspecto, aunque nos quejamos muchas veces aquí y tenemos muchos motivos para quejarnos, sin duda. Joaquín, eso pero, no claro. lo podemos decir en Málaga cuando tenemos hospitales con 100 camas cerradas y el 0,5 por 1,5 que dice la OMS sí, que hay que tener por población. Eso en Málaga lo no podemos decir eso y no podemos acusar eso a la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía es la que se nutre de los dineros de que vienen del centro, ¿no?, del señor Montoro. Bueno, yo creo que... Bueno no es la salida, don Joaquín. Bueno, no es la salida. Malo. Malo. Yo iba a explicar que Montoro, como ministro de Hacienda, cuando se encontró una situación de quiebra prácticamente económica, tuvo que recortar de aquí y de allí, pero lógicamente los presupuestos que se transfieren a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma los administra como desee, ¿estamos? Y los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza siguen siendo elevadísimos, y en fin, yo creo que las decisiones acerca de que haya elevadísimo, no lo comparemos con Cataluña, don Joaquín, por favor. Bueno, pero que tenemos más presupuesto que Cataluña nosotros. ¿Cómo? Claro, también tenemos más población que Cataluña. Eso sí, eso sí. Hombre, pero el primer presupuesto en la justa medida de la democracia, o usted no lo ve así, en la justa medida de la democracia nosotros tendríamos que tener más recursos que Cataluña, ¿no? Claro, tenemos que tener más recursos que Cataluña, aunque hay que comprender también que en Cataluña no tienen el paro que tenemos aquí y los problemas sociales que tenemos. Claro. Y hablando un y poco... los problemas sociales que tenemos aquí también muchas veces, cuando nos quejamos de que los presupuestos de la Junta no llegan a todas partes, se debe quizás a ese prurito que ha tenido el PSOE en la Junta de Andalucía de querer cumplir con todo el mundo, de querer comprometerse con todo y al final no llegar a nada. O sea, yo creo que un pase por la racionalidad vendría muy bien y se llegaría mucho más lejos de lo que hasta ahora la Junta de Andalucía ha conseguido. Don Joaquín Ramírez, opositor al Senado por tercera vez. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar en Onda Don Solidaria. Don Guillermo López Vera, es un privilegio para mí esta entrevista en Onda Solidaria por una persona como tú, que eres un grandísimo periodista, y que hay que encajarte dentro de los niños prodigios del periodismo malagueño y nacional. Muchísimas gracias, y don que solo tu escepticismo no me sonrojes, por favor. Estar en la tele, en primera plana. Un abrazo muy fuerte, querido Joaquín. ¿Vale? Volveremos a contar contigo antes de las elecciones. Pues será un placer. El mío. Buenas noches.